En el fondo del tarro, el radioteatro llegó a Radionauta. A partir de este momento, finaliza el horario de protección a boludos, fachos, machos y problemáticas de este cambio. Ahora empieza. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro, segunda temporada. En el fondo del tarro. Segunda temporada. En el fondo del tarro, segunda temporada por Radio Nauta. Gente linda y radial, muy buenas noches. Aquí estamos comenzando una nueva edición de este programa que le hemos puesto de nombre En el Fondo del Tarro. Hoy un programa bastante cargadito de gente, de buenas vibras, como ya tenemos en Radionauta desde tempranito hoy. Pero antes de empezar a hablar, me presento, yo soy Andy, lo puedo decir por quien sé quién soy, gracias a Dios. Si es que existe, no sé, pero bueno, lo puedo decir. A mi lado siempre mi compañera Yamila Itatí Capelletti, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido a otro gran programa En el Fondo del Tarro. El Itatí siempre está de más, lo vuelvo a repetir, pero bueno, no, está bien. Está en mi documento. No niegues tu identidad, te pusieron el Itatí, hágase cargo. Sí. Bueno, sí, bueno, lo llevo con orgullo igual porque mi papá me lo puso, así que... Algún día tendremos que hacer que cumpla su promesa, señor Raúl. Si lo decimos al aire, tiene que ir a cumplir su promesa de ir a Itatí. Así que muy buenas noches, estamos en otro lunes. Un lunes, ¿quieren que les diga? Que está por venir la lluvia, no, así como todos los lunes, ¿viste? No pegamos un lunes. Hoy fue un día muy lindo, hermoso, pero me parece que ahora la noche se está por venir la tormenta. Así que bueno, no le pegamos nunca justo, un lunes justo. Como estrellado. Vamos a presentar ahora a eso que usted hace referencia, el 39 es la lluvia y justamente hoy... volvemos a presentar a nuestro compañero del estudio que hace mucho y no venía están, acá. Compañero. ¡Volvió Valentín! ¡Un aplauso! Tenemos aplaudidores hoy también. Pasa que nosotros estamos, cada vez crecemos más y más y más. Sí, así sí, que... sí. Valentín Prioretti, Valentín Lacrado, ¿cómo anda, señor? Muy bien, en este programa número 39 en el 39. Fondo del Tarro. Ya casi los 40. Me extrañaron. No estuviste los 39, vos te cuento, ¿viste? Pero bueno. No, yo habré estado en 38. Sí, Valentín, te extrañamos. La verdad que te extrañamos. Sí, se les nota. A mí nos queda muy bien decirle eso, ¿no? Faltaba alegría. Sí, la verdad que sí. Bueno. Bueno, Valentín, ¿dónde se pueden comunicar con nosotros y nosotres? Con nosotros se pueden comunicar al 451-6917, al 221-670-5190, a nuestro Facebook, que es En el Fondo del Tarro, a radionauta.com.ar para escuchar nuestros programas anteriores o a nuestro Twitter que es En el Fondo del Tarro. En el Twitter, muy Twitter. Bien. Y sigan visitando la página de YouTube, lo digo yo nomás y solo yo la visito, me parece. El canal de YouTube que están sigue estando en la radionovela. No, Andy, no digas eso, ahora visita muchas personas. Sí, eso. Ahora que visita radionovela, visita acordar y seguimos recordándole a la gente que el domingo 11 de diciembre vamos a estar haciendo el programa desde el Altillo del Sur Casa Teatro, que justamente hoy también sigue con ese festival de teatro, están haciendo El Burgués y Gentil Hombre, o El Médico Palos, o uno de los dos, a la vez. Le mandamos un saludo grande a la gente de la Ciudad Sur. Es una fusión de las dos obras. Exactamente. Y están haciendo eso, y nosotros vamos a estar participando ya el 11 de diciembre, ¿sí? Y vamos a haciendo radio, teatro, y justamente vamos a estrenar un nuevo capítulo de Radio Novela. A ver qué pasó después de ese gran final que tuvimos. Vuelve, dime que no. Dime que no vuelve otra vez, Valentín. ¿Qué pasará? ¿Volverá Gervasia? Gervasia. Ay, qué nervios. ¿Eh? No es en el Luna Natalito. Park. No es en el Luna Park, pero es en el Altillo del Sur, que es como Luna Park. Es igual. Claro, ¿no? Es como vieron como hicieron la presentación de Moisés y la apertura de las aguas claro, rojas, ¿no? Nosotros vamos a hacer la de la Reina Novela. Ay, ya me tengo que buscar el vestido, entonces ya viste que las de Moisés estaban como reproducidas. Yo ya me voy a ir a buscar el vestido. Una reproducción tenemos. Calzamos el traje y vamos. No vamos a estar en el Luna Park, pero vamos a estar en el Sol Sur Park. Bueno, ponele. Bueno. Hoy es feriado. Tengo permitido. Bueno, está bien, está bien, está bien. Bueno, ¿te acordás que tenemos para hoy Yamila o lo digo yo, lo dice Valentín? ¿Quién lo dice? No me acuerdo ya. Dilo vos. ¿Lo digo yo? Te veo con mucha ganas de hablar. Bueno, gracias. Hoy tenemos Radio Teatro, que vamos a hacer Punto Ciego. No es la película nueva que se estrenó, sino que es otra historia, muy muy muy linda esa historia. Sí, recomiendo que vayan a ver o puedan conseguir esa película Punto Ciego, que participan varios compañeros del Altillo del Sur. Dicho de paso, pasamos chivo a todos lados del Altillo del Sur, ¿viste? No podemos negar que somos de ahí. Tenemos, bueno, Punto Ciego en Radio Teatro, tenemos un homenaje de nuestras mujeres, de nuestra cultura, para Sara Facio, la gran fotógrafa argentina. Y tenemos para cerrar hoy el día de la fecha con Cosa e Mandinga. ¡Esa! Así me han dicho que se llama el grupo. Después vamos a ver qué significa. ¿Qué significará? ¿De dónde viene eso? Pero bueno, arrancamos entonces el programa. ¿Sí? Suena así la artística nomás y arrancamos. Gracias. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro, segunda temporada. Sara Facio nació en 1932 en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Es una destacada fotógrafa argentina. Apenas terminó el secundario, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y se graduó en 1953 junto a Alicia D'Amico. Es profesora de dibujo y pintura, pero nunca ejerció la docencia. En 1955, Sara y Alicia recibieron becas del gobierno de Francia para estudiar historia del arte. En París vivieron un año estudiando artes visuales y visitaron museos en Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. De regreso a Buenos Aires, Sara practicó fotografía en el estudio del padre de Alicia, continuando su aprendizaje con la destacada fotógrafa Ana María Heinrich, especialista en retratos y desnudos de artística del cine argentino. En 1960, Sara y Alicia instalaron un estudio propio y sus trabajos profesionales. Retratos, publicidad, reportajes gráficos se vendían a diario en revistas de Buenos Aires, Estados Unidos y Europa. A partir del 1965, Sara publicó fotos para estampillas para el Correo Argentino, siendo la última en 1999, por la conmemoración de los 100 años de Jorge Luis Borges. En 1968 editó Buenos Aires, Buenos Aires, el primer libro de fotos filmado por las dos amigas con texto de Julio Cortázar. Fue el inicio de una gran amistad entre los tres. Años después, en 1976, apareció Humanario, una serie de fotos tomadas en institutos psiquiátricos y textos de Cortázar. Sara y Alicia captaron con sus lentes la ciudad y sus habitantes, sus sentimientos, la vida cotidiana, la realidad tal cual era, aunque no siempre fuera bella. Pero lo que dio mayor difusión a la carrera de Sara fue la serie de retratos de personajes de la cultura latinoamericana, además de Cortázar, Juan Carlos Onetti, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, entre otros. En 1973, Sara fundó con Alicia y la fotógrafa guatemalteca radicada en Buenos Aires, María Cristina Oribe, la primera edición fotográfica en América del Sur llamada La Azotea, en la cual han difundido las obras de los mejores fotógrafos latinoamericanos. Colaboró con numerosos artículos en diarios y revistas, Clarín, La Nación, La Prensa, Tiempo Argentino, etc. Sara ocupó cargos de dirección en la Federación Argentina de Fotografía y es cofundadora del Consejo Argentino de Fotografía. Sara Facio ha concursado en numerosos salones nacionales e internacionales, por lo que ha recibido el título de artista otorgado por la Federación Internacional de Arte Fotográfico de Suiza. En 1992 recibió el premio Conex de Platino como la mejor fotógrafa argentina de la década. Es autora de varios libros de retratos, uno de ellos Neruda en Islas Negras, y escribió sobre la historia de la fotografía. La fotografía en la Argentina, desde 1840 a nuestros días. Durante su larga trayectoria ha ayudado a muchos jóvenes fotógrafos y luchado por la valoración de los artistas. Ha sido la curadora de exposiciones individuales para que se conozcan y difundan las obras de cada expositor. A partir de la publicación en el 2008 el libro Fantasmas en el Parque, su autora María Elena Walsh habló de su vida privada, de su amor y de su convivencia de más de 30 años con Sara Facio. En diciembre de 2014, Sara donó al Museo Nacional de Bellas Artes su propia colección de imágenes, cerca de 200 obras que aumentó el acervo patrimonial del museo. incansable vida dedicada a la fotografía, llena de energía, Sarafacio tiene el proyecto de editar una edición en La Azotea, con la colección personal de fotografías de fotógrafos argentinos. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. El radioteatro llegó a Radionauta. En el fondo del tarro. ¿Micaela? ¿Micaela? ¿Sí? ¿Dónde estabas? Recogiendo las flores, como siempre. ¿No las trajiste? ¿Cómo sabes? No trajiste las flores. Las dejé afuera. Las flores no se dejan afuera. Disculpa, Enseguida las traigo. No, ahora no. Micaela. Micaela. Contestame cuando te hablo. ¿Fuiste al pueblo? Sí. ¿Demoraste bastante? Un poco. No, bastante. ¿Lo viste, Ernesto? ¿No está contigo? Pregunté si lo viste. No. Algo le pasa. Estoy seguro. ¿No lo sentís extraño? No sé. No le presto tanta atención. ¿Por qué trajiste a ese muchacho? No deja de hacer preguntas. Es muy curioso. Pero inofensivo, como un niño. Es un hombre. Dijiste que no le prestabas atención. Y tú dijiste que era inofensivo. Tené mucho cuidado con lo que cuentas. ¿Qué quieres comer? No deberías pensar tanto en la comida. Estás engordando. No he... Subiste de peso. No creas que no me doy cuenta. Ya sé. Lo dices todo el tiempo. Entonces tené cuidado. Estás perdiendo la figura. Y siempre has sido delgada. Igual que... ¿Igual que quién? Que mamá. ¿Quién más? Siempre hacíamos postres con ella. ¿Te acordás? Te fascinaban los dulces. Nadie entendía cómo hacías para no engordar. Agustín, ya basta. Nos encantaba el flan con caramelo. Mucho caramelo. Nos embarrábamos. No. Yo me ensuciaba. Tú no. Nunca te manchabas. ¿Micaela? No sé. Supongo. No suponés. Sabés. Lo recuerdas todo a la perfección. ¿Quedó claro? Ahora ven. Tengo cosas que hacer. Lo haces después. Vení. ¿Te has pintado? No. Tu cara no está limpia, puedo sentirlo. No vuelvas a maquillarte. Lo siento en los dedos. Es... No me gusta. A ti nada te gusta. Estoy harta. ¿En serio? Te he dicho que te vayas. Estoy cansada, Agustín. ¿Dónde te duele? ¿Qué? Siempre te duele la espalda cuando estás cansada. Desde chica, como... ¿Cómo a quién? ¿Con quién me estás comparando, Agustín? Ven. ¿Para qué? Estás muy tensa. Yo puedo hacerte sentir mejor. Vení. ¿Qué tal? Sigue. Siempre te gustaron mis masajes. Desde chico, ¿te acordás? Yo era el único que podía hacerte sentir bien. Tenía manos mágicas. Eso me decías siempre. Un masaje y el dolor te desaparecía. Y después íbamos a nuestro lugar favorito, ¿te acordás? Micaela. Nos encantaba pasear por el campo. Y a la orilla del río. Y recogíamos flores. Girasoles, tus flores favoritas. ¿Y te acordás cuando encontraste el girasol gigante? No sé. Por supuesto que sabes. Lo recordás claramente. Era un girasol enorme. Lo guardé por años. Cada cierto tiempo lo mirábamos. Y no moríamos de risa, ¿te acordás? Sigue, más abajo. En esa época, yo podía verlo todo. Hasta los sueños. Especialmente tus sueños. Y siempre sabía... Siempre sabías lo que quería al despertar. En la mañana de verano, cuando papá y mamá todavía estaban durmiendo, nos levantábamos sin hacer ruido y nos escapábamos a la orilla del río. Más abajo. Sumergías a los pies del agua tibia. Te encantaba mojarte. Me encantaba mojarme. Más abajo. Solo la punta de los dedos. Yo te cuidaba para que no te cayeras. Me duele más abajo, te digo. Tú sabes exactamente dónde. ¿Tienes puesto el vestido de girasoles? Sí. Quiero verlo. Tú no puedes ver nada. Hay muchas cosas y muchas formas de mirar. reconocería ese vestido en cualquier parte. El último que te hizo mamá, de tela blanca, y después cosió los girasoles. Yo le ayudé a cortarlos. Era tu cumpleaños número 16. Ya eras una mujercita. Así decía mamá. Una mujercita. ¿Una mujer? Tomó las medidas de tu espalda, de tus piernas, de tus pechos, de tus caderas. Yo me escondí para mirar. Te miraba todo el tiempo, cuando todavía podía ver. ¿Sí? Lo tuvo que arreglar varias veces, para agregarle tela. Tus pechos crecían muy rápido. Y tú los mirabas siempre. Tu falda también. Ya no tenías cuerpo de niña. Tu trasero era cada vez más grande. ¿Muy grande? ¿Cuánto? Mucho. Pero bien formado. ¿Como ahora? Como antes. ¿Y mis piernas? ¿Cómo eran mis piernas? Cada vez más largas, muy largas. ¿Como ahora? No, como antes. Suficiente. No, sigue. No, ya es suficiente. Entonces háblame de cuando éramos niños. Ya pasó el momento. Pasé por el río esta mañana y de pronto me vino a la mente una vez que, seguro tú te acuerdas, yo tenía puesto el vestido de girasoles que mi mamá acaba de coser para mí. Ese mismo, ¿te acuerdas? El vestido perfecto. Me moría de miedo de ensuciarlo. Tú siempre estabas limpia, perfectamente limpia y hermosa. Como una muñequita. No soy una muñequita. De niña eras una muñequita. Tal vez lo parecía, pero no era una muñequita. Era una mujercita. Me gustaba trepar árboles. Tú me mirabas desde abajo. Jamás trepaste árboles. Si eras muy delicada. Los trepaba a diario. Un día embarré el vestido de girasoles. Tus vestidos nunca se ensuciaban. Yo les quitaba el barro a escondida. Era muy traviesa. Alegre. Eras alegre. Es lo que tú crees. Tal vez un poco inquieta, pero con una gran inocencia. Yo recuerdo otras cosas. No, los dos recordamos lo mismo. Esa vez me levanté más temprano que tú. Sí. Y me ayudaste a cambiarme para que mamá no se diera cuenta. Después me caí en el agua. Casi me agarré una pulmonía, ¿te acordás? Me acuerdo. Jamás te vi desnuda. Te hubiera encantado. Igual que ahora. Ya no tienes ojos, yo sé. No te preocupes. Basta, basta. Ernesto está por llegar. No importa. Por supuesto que importa. No complique las cosas. Tú las complicas las cosas. ¿Por qué trajiste a ese muchacho? Sobra acá. No es la primera vez que alguien sobra. Está bien, es la segunda. Estoy seguro que fueron varios. Antes y después de ese. No, fue uno solo. Uno, 100, da lo mismo. Tuve mis motivos. ¿Quieres que te los recuerde? Ahora resulta que fue mi culpa, por supuesto. No. Por ese muchacho no tiene nada que hacer aquí. Pero ya te lo dije, no sé a qué vino. Ernesto vino porque quiso, igual que tú. Lo primero que me preguntó fue ¿para qué viniste? Para cuidarte, tú sabes eso. Yo no necesito que me cuides. ¿Y a él? ¿Para qué lo necesitas? Llevo 2 meses aquí. Nadie te pidió que vengas. 2 meses, Agustín. Has tenido tiempo de sobra para despedirlo. No es cualquier empleado. Me doy cuenta. ¿No te preocupa que sea parte de la familia? No es parte. Entonces, ¿por qué les tiene tanto cariño? No me tiene lástima. Tampoco se siente culpable. No podemos seguir. Seguís diciendo eso. Pero podría ser más clara. Usar la frase. Ya sabés cuál. Eso quisieras. Esa no es la frase correcta. Ya sé. Entonces. Thank you.

parte, sí, falta un integrante. Buenas noches. Yo ya me presenté. Ya te presentamos. Entonces queremos hablar con Amílcar. Así que bueno, pasar el micrófono a Amílcar. No, vos ya sabemos quién sos. Está bien, está bien. Hola. Muy buenas noches. Se escucha, ¿eh? Bueno, chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos bien, a El Fondo del Tarro. Gracias, muchas gracias. Todo mal porque me apagaron el aire acondicionado, pero no importa. Bueno, Valentín. Está lindo, está lindo. ¿Ahora sí? Sí, sí. Está sí, sí. Bueno, listo. Y también tenemos acá una invitada especial, a Carlita, que nos está viendo, la fotógrafa oficial de Cosa de Mandinga. Ojo, guarda el parche. Exactamente. Bueno, nosotros somos Cosa de Mandinga, nosotros somos parte de Cosa de Mandinga. Falta, bien, falta una compañera, la mujer del grupo, que es Vale García, Amílcar Grasso en guitarra. Y yo en a veces guitarra y a veces canto. Bueno, antes de empezar a hablar, ¿qué les parece si ya cantan un temita? Bueno. Listo, vámonos. Felicitaciones. Es un placer, ya lo estuvimos igual acá en El Fondo del Tarro. Sí, ya un par de veces. Sí. Bueno, hablo, tomo la palabra un cachito, permiso. Hable. No, quería recordar eso, lo siento. Y se complica, ¿no? A veces. A veces. Y después. Shakespeare da para todo. A ver si la palabra me desenreda. A ver si la palabra me desenreda. Y a ver allá remedio la curandera. Y a ver allá remedio la curandera. Y toca la hija de mi arremetió. ¡Pícaro! ¡Bravo! Muy bueno. Ahora sí, se me lengua la traba, ¿vio? Muy, muy buen tema. Bueno, quiero que nos cuenten un poquito de cómo surgió este Cosa de Mandinga y qué significa el nombre. Cualquiera bueno, de los dos. Ambos dos pueden hablar. En realidad fue algo así como que me llegó un mensaje y me dijo Andy, che, tengo ganas de armar algo, ¿querés venir? Bueno, y así arrancó. Fue más o menos una cosa así. Sí, sí, sí. Fue algo que... bueno, la Facultad de Bellas Artes nos conoció, nos hizo conocernos, ahí nos descubrimos. Él al principio me daba clases a mí de canto, cosa que lo frustré al toque. A los dos meses ya no iba más. Yo iba yendo, pero no había nadie. No, mentira, mentira. Un muy buen profesor de canto. Hola, vengo a cantar. Hola, vengo a flotar. ¿Usted es intercambio? Sí, con la guitarra. Y me dijo, claro, me dijo exactamente lo mismo, lo tuyo es la electricidad. Y así arrancó hace un año y medio, más o menos, ¿no? Que nos empezamos a conocer musicalmente y nada, acá estamos. Hace poquito se nos sumó la Vale, que hoy no pudo venir porque... Le mandamos un beso, de paso. Le mandamos un abrazo grande. Es jugadora de básquet, hay que decir. Es jugadora de básquet. Y estaba entrenando. Pobre, el otro día lo rompieron el día. Pobre, sí. Pero es un deporte de contacto, ¿viste? Y se le fue la mano. Hay que aguantársela, loco. Pero se la banca, la Vale tiene... Se la banca, tiene unos usuarios grandes, la Vale. Así que ahí estamos, dándole forma todavía. Dándole forma al proyecto, buscando el estilo, buscando cosas, así que... Al menos le pusimos folclore latinoamericano, así que lo que entre México para abajo... Entra todo. Todo. Desde Tijuana, Tierra del Fuego. Claro. Bueno, ahí ¿y estamos. ¿Qué significa el nombre? Cosa Mandinga es una expresión que viene mucho de folclore, mucho de muchos lados. Mandinga se dice que es el diablo, ¿no? Mandinga supuestamente es el diablo en la jerga del folclore o lo autóctono o lo también... expropiado también, o de cierta manera también apropiado de lo que viene de los esclavos negros de África, que también está la tribu Mandinga, pero también acá se lo tomó como el vocablo de cosa del diablo, uh-huh. O donde el diablo metió la cola, también se dice muchas veces. Y nosotros lo pusimos cosa Mandinga también para empezar a investigar sobre eso y ser un poco pícaro, como decía recién la canción, porque no podemos ser todos angelitos hoy en día, no somos angelitos. Como también decíamos nosotros muchas veces en el fondo del tarro, somos Dios y somos el diablo a la vez, ¿no? Entonces jugar un poquito con ese vocabulario y pinchar un poquito con el tridente. Cabe aclarar que el diablo también era un ángel. Ajá, claro. Un ángel caído. Lucifer. Exactamente, exactamente. Un ángel desterrado. Exactamente. Acá el señor me está diciendo, me hacen tres con la mano del tridente, no significa el diablo, al rojo, ¿no? ¿Está contento? Justito, sí. Bueno, pues Racing le ganó 3-0 al diablo, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, estamos. Bueno, sí. Una acotación media tribunera. Bueno, sí, lo que ¿cómo pasamos de cosas Mandinga a un comentario deportivo? No, me fui de mambo, perdón. Cosa Mandinga quiere decir eso, y folclore latinoamericano lo pusimos para abarcar todas estas cuestiones del folclore argentino y latinoamericano, y por eso vamos a hacer un tema ahora de Cuba. Bien. Le mandamos un saludo grande a la gran patria, nación que es Cuba, en este momento difícil que está pasando, que nos fue el comandante. Así que sale un tema de Silvio Rodríguez que se llama Óleo de una mujer con sombrero. Lo escuchamos. Perdido esa bella locura, su rebe sin cura, asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan ni a por esta historia, se quedan allí. Hermoso este tema, muy muy lindo. Gracias, Amílcar Grasso en guitarra, lo vuelvo a decir. Hágase próxima, cargo, ¿vio? La próxima lo vamos a tener cantando. No, ¿qué pasa? Está complicado. ¿Cómo definirían su estilo musical? Si bien dijeron que es folclore latinoamericano, pero folclore latinoamericano abarca muchísimas cosas. Así que, ¿cómo definirían su estilo? En expansión. En experimentación. ¿No? Esperando de laboratorio, el laboratorio por ahora. De laboratorio. ¿Sí? Esperando el Big Bang. Así como sí, bien. Porque tenemos influencia de todo tipo, digamos, desde Bob Marley hasta La Negra Sosa, a Atahualpa Yupanqui, y nos podemos ir a Los Redondos y podemos ir a cualquier tema de claro, lo que sea. No, pero tenemos esas influencias, ¿no? Eso es lo que pasa todas las veces. Que yo estoy hablando y él se me puede tocar la guitarra arriba, es así. Tenemos influencia de todo tipo. Claro. Esto puede saltar para cualquier lado. Exactamente, pero sí lo queremos dar una identidad bien sí latinoamericana, por reivindicar muchas cuestiones de estos lugares, de estos 500 años que nos vienen aplastando y oprimiendo muchas muchos factores extranjeros, sobre exacto, todo europeos, occidentales. Nos gusta reivindicar mucho la cultura que tenemos acá. Y reivindicar también muchas luchas que tenemos acá, en muchas cuestiones de que, no, como decía también el otro día en una presentación que tuvimos, nosotros como músicos, como artistas, somos un reflejo, un espejo de la sociedad. Entonces también nos gusta demostrar y poder explayarnos en este sentido, digamos, de que podemos jugar con muchos ritmos, muchos estilos y demás, pero no olvidándonos de dónde venimos o de dónde estamos parados hoy en día. Exacto, tal cual. Desde el nombre, ¿no? O sea, cosa de mandinga, si bien trae esa parte afrodescendiente que tenemos, porque es innegable, a lo largo de toda Latinoamérica se ha regado de esclavos africanos, y eso ha hecho de una cultura totalmente híbrida, de cada lugar autóctono ha mezclado, ¿viste? Para sobrevivir también, ¿no? Sí, cada cultura de cada lugar, y bueno, la idea es un poco volver a traer eso de nuevo a flote, digamos, ¿no? Que ha sido aplastado durante 500 años. Uh-huh. Bueno, poder revivirlo, poder traerlo de nuevo hacia la superficie y expresarlo a través de la música, que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Pero interesante. Bueno, y por ahí va el camino del laboratorio y la experimentación. Así que ahí vamos. Bien. ¿Un tema más? Entonces. Bueno, mientras elegimos un tema, Valentín, recordá dónde se pueden comunicar con Radionauta y En el Fondo del Tarro. Con nosotros se pueden comunicar al 451-6917, al 221-670-5190, a nuestro Facebook, que es En el Fondo del Tarro, y para escuchar los programas anteriores a www.radionauta.com.ar. Los escuchamos. Muy bien, este es uno de justamente las experimentaciones que hacemos nosotros, que salió también de que, como decía recién, yo empiezo a hablar o a veces nos ponemos a improvisar y a jugar con las... con la música. Y salió este tema que se llama Ave de Luz, que es de Bruno Arias, pero nosotros vamos a hacer una versión en blues. Espere que afinamos entonces mientras. Detalle, ya que tenemos un segundito. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la gente del Fondo del Tarro por invitarnos a tocar acá. No, hoy, como es feriado, nos tomamos el atrevimiento de poder venir acá y regalarnos un poquito también de estas cosas que nos gusta hacer. ¿Listo? ¿Listo? ¿Preparados? ¿Listo? Ya casi. ¿Estamos? Vamos entonces. Cosa de Mandinga. Nah. Se van a estar presentando en algún lugar. Por lo pronto tenemos una fecha el 11 de diciembre. ¿El 11 de diciembre? ¿Está confirmada? No está confirmada. No todavía, pero bueno, puede ser. Puede ser el 11 de diciembre. en el fondo del tarro, desde el Atillo del Sur, seguramente. Ah, sí, sí. Y si no, veremos por ahí. Todavía ¿dónde, no, no. ¿Dónde los podemos encontrar? Facebook. Ah, sí, tenemos una fanpage ahora. Ahora acá, ahora están acá. Ahora si vienen a Olga, 60. Tenemos una fanpage que fanpage en Facebook, que es Cosa Mandinga Folclore Latinoamericano. Cosa Mandinga Folclore, creo que es. Cosa de Mandinga, creo. Cosa de Mandinga, y ahí ya salimos nosotros. Exactamente. Y ahí tienen los números de contacto y demás que nosotros también. Sachu. Muy bien. Bueno, ¿podemos escuchar otro tema más? Bueno. Es como un recital. Sí, sí, no. Un acústico. Nosotros acústico dijimos que íbamos a tocar poquitos privado temas porque no estaba la Vale, pero bueno, al final se nos fue de bambo. Se nos fue de las manos. Bueno, Vale va a saber perdonarnos. Sí. Vale va a tener que venir a tocar sola. Claro. A Vale la va a traer sola, que haga un acústico sola. Debo decir una cosa. O que juega al básquet, que elija. Claro. Que haga una columna deportiva de la Liga Nacional de Básquet. Bueno, con otro entonces. ¿Otro tenemos, tema? ¿Y después charlamos un ratito más? ¿O? Sí, tenemos. Sí, no, todavía queda. 5 minutos, un poquito más. ¿Con otro? Antes de... ¿No? ¿No quieren más? ¿No quieren? No, como los vi ahí como preparados ahí como para tirarse de nuevo a la pileta. Tenemos un bar más, pero listas ahí para rato. Bueno, entonces que vaya, los dejamos para el 11. Los dejamos para el 11, entonces como que quedan ahí con ese... El que quiera escuchar un poquito más. Tienen que ir el 11. Me cansé. Respira. Bueno. Dale, Ingrid, dale. Dale. Ya se fue el pasto todo. Que sí, que hoy es feriado, que está mucho más relajada la cosa, ¿no? Desde hoy, igualmente, desde hoy a mediodía, que estamos muy aceleradísimos nosotros. Sí. Desde el mediodía comimos acá en el Olga Vázquez, junto con la gente de Red Nauta y otros programas, unos chori a la parrilla. Vimos Opa. Una parrilla llenísima de cosas, de achuras, de fruta, de verdura, de todo, cosas. Huevito de Pascua había todo ahí tirado, y al final... Era otra reunión esa. Sí. Le pifiamos de parrilla. No. Pero estaba rico, la carne estaba rica. Estuvimos acá tomando unos vinitos a la tarde, al mediodía. Eso. Que me obligaron a dormir siesta. Pero bueno, estuvo muy lindo hoy el día acá en Radionauta. Y ahí cerramos el día hoy acá en Radionauta. Así que ya basta por hoy para mí. Sí, sí. Suficiente de Radionauta por hoy. No. ¿Nos queda algo más para hoy? No, nada más. Nada más. Avisar que mañana tenemos. Función. Mañana tenemos en el Altillo del Sur, a las 9 de la noche, para chicos y no tan chicos, El Principito y la historia de su augusta persona, por solo 50 pesos, en el marco de la maratón teatral, en calle 1 y 67. Así que no se la pierdan, última función, última. Muy bien, y el jueves está el estreno de El Enemigo del Pueblo, una adaptación que hicieron la gente del Altillo del Sur, el jueves a las 21 horas. Sigue el viernes, sábado, domingo, lunes y creo que el martes también. Hasta el viernes 16 vamos a estar con obras, así que pueden buscar en la página del Altillo del Sur Casa Teatro y ahí les aparecen todas las obras. Casa Teatro, y ahí van a aparecer todas las opciones que tienen a solo 50 pesos el día. El día. Con 50 petas es el día. Pero tranquilo. Obvio. Alto día. Alto. Alta obra de teatro. Bueno, Valentín, si quieren hacer nuestros mecenas en Radio Nauta, en el Fondo del Tarro, o al menos ayudarnos con esta autogestión que tenemos en este espacio, ¿dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar con nosotros al 451-6917, al 221-670-5190 o a radionauta.com.ar para escuchar los programas anteriores o a nuestro Facebook, que es En el Fondo del Tarro. Muy bien, todo nuestro material de En el Fondo del Tarro y las notas destacadas de la semana y el resto de los programas está en www.radionauta.com.ar. ¿Yamila? Hasta el próximo lunes. Muy bien, Cose Mandinga, muchísimas gracias por haber venido. De nada. Nos vemos. Muchísimas gracias a la gente de Renauta en la producción allá en los controles. No sé, ya estoy hablando de más. Estoy al pedo. ¿En pedo o al pedo? No sé. Decilo de vuelta. Hasta el próximo lunes. Volver a escuchar En el Fondo del Tarro. Radionauta.com.ar